Decía, escuchamos a Carmen Sandiego, banda uruguaya que nos encanta, Piba Chorra, y un poco el tema nos sirve para adentrarnos con la entrevistada de hoy, que tuve el gusto de ir ayer a la presentación de su primer libro, La Belleza, editado por Milena Cacerola, disculpen el trabalenguas, Milena Cacerola, Inés Púrpura, nuestra amiga Inés Púrpura, poeta, y bueno, la tenemos en el aire. ¿Cómo estás, Inés? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pulentas. ¿Todo bien? Todo bien, acá muy contenta, muy feliz. Me imagino. Una pena que Nico todavía no haya llegado de sus quilombos, ahora de estar en el quilombo del taxi, porque está viniendo, lo sabemos. Me hubiera gustado compartir este momento con él. Seguramente en cualquier momento durante la entrevista vamos a poder hablar, va a aparecer, así que va a poder saludar. Pero desde ya te queremos agradecer la dedicatoria que nos hiciste en el libro a los dos y bueno, y que el Festipulenta esté presente en esos agradecimientos. No, muchas gracias a ustedes. Que bueno, recordaba recién que con Carmen Sandiego fue mi primer Festipulenta. ¿Ah, sí? Así que... Muy bien. Increíble presentación para este momento. Bueno, mirá. Algo se prendió ahí. Cuando estábamos buscando el tema para arrancar este bloque, dije, vamos a poner Carmen, y nos vamos a despedir con el señor Tomate, ya vas a ver. Bueno, allá se presentó tu primer libro, me gustaría que me cuentes qué pasó en tu vida como para que terminara sacando La Belleza, un hermoso libro de poemas que se pueden anticipar algunos en el blog del Club de los Suicidas, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, me gustaría que me cuentes cómo fue que terminaste editando este libro, qué pasó en tu vida. Uf, es un camino bastante largo. Un camino muy pulenta, diría yo. Mira, muy bien. Y mira, yo básicamente escribo desde que soy chica, desde los 8 años, y el libro es un montón de emociones, es mucho amor, muchos cambios políticos, mucho barrio. Es mi vida, viste, trasladada a palabras, o sea, son todos mis amores. Yo escribo desde el movimiento LGTB, que es el cual formo parte, y es para darle una visibilidad a todo lo que soy, básicamente. Sí. Yo, además te tengo, bueno, digo esto del blog, porque es un blog donde cada uno aporta, está entre otros Clau, hay otros amigos, también Vici no Contamina, que es este... Sí, nuestro amigo El Campeón. El Campeón, claro. Gran escritor. Solía ir mucho al Festipulenta, ahora últimamente no está yendo, no sé. Tiene que volver. Tiene que volver. Que recuperar. Se está portando mal con nosotros. Él era de los que iba siempre antes, el primer año, no se faltaba nunca. Tiene una teoría de que dice que es viejo, no sé, hay que traerlo de los pelos, de los rulos. Decirle rulos. Que no, que iba a ser viejo, entonces yo que soy, un anciano. No. Y bueno, yo relaciono mucho tu libro de poemas, que ayer fue la presentación en la Imaginaria. La Imaginaría. Parece. Un centro cultural que está por debajo de la autopista, ahí en Boedo, ¿no? Sí, en el barrio de Boedo. Exactamente. Sí. La disfruté mucho la presentación. Cantó Lucila Inés y estuvo Yoya también haciendo una performance. Bueno, yo relaciono mucho tu poesía con este blog de amigos y de pareceres donde se expresan en el papel, ¿no? Que es en la pantalla, en realidad. ¿Es así? Sí, tiene mucho que ver. Más allá de que cada uno tiene su estilo, pero... Sí, cada uno tenemos nuestro estilo. Algunos más rockeros, otros más cumbieros. Sí. sí, tiene que ver. En mis palabras hay mucho de la amistad. Claro. Y mucho de esto de intercambio. O sea, mi poesía está muy... atravesada por la música, o sea, por todo lo que es el indie, que a mí me marcó la vida, las bandas de barrio, ¿no? Sí. Y sí, tiene mucho que ver. Muchos de los poemas fueron escritos, bueno, yo hace más o menos 2 años que estoy leyendo al público, ¿no? Sí. En lugares como El Matienzo, IMPA, Guevara Bar, bueno, muchos lugares. Sí. Y como que, bueno, los chicos se fueron acercando y qué sé yo, a Clau lo conocí en el 2007 en Corazón Brillantina, y los amigos Javi. Mirá. Y Gianni, uno de los primeros. La feria. Bien. Sí, la feria, cuando... Muy linda feria. Sí, íbamos, viste, ahí era un departamento en la feria al principio. Ahí en San Telmo, y nos conocimos ahí. Y bueno, fue amor a primera vista, digamos. Sí. Así que... Sí, se llevan muy bien. Clau, para los que han ido mucho al Festipulenta, es ese chabón bastante grandote, de pelo largo, que tranquilamente podría estar asistiendo por su aspecto a un a un recital de heavy metal, ponele. Fan, ¿no?, de Víctimas de Víctimas. Ah, bueno. Y no... y ah, mirá, no sabía. Pero además de eso, es el lo ves en el Festi, arengando con 107 Faunos o con, sí, claro, o con los Reyes. Dicen las malas o buenas lenguas de que Claudio existía antes que los 107 Faunos. O sea, existía el fan antes que la banda. Así que es increíble eso. Es uno de los primeros fans, es verdad, en cuanto a potencia de amor. Potencia de amor. Bueno, mis poemas tienen, sí, esto, básicamente. Es el amor a las pibas, al, sí, barrio, a la poesía, sí, a la amistad. Sí. Es una celebración, sí, digamos. Se llama La Belleza. Contiene poemas un poco más largos, otros más cortos, mucho juego que ocurre mucho con los libros de poesía, usando las palabras y el diseño gráfico. Sí, lo que tratamos de hacer con Mati y Matías Rec, el editor, cuando los que tienen la posibilidad de verme, los que irán a verme, cuando leo, yo soy muy musical, me voy moviendo, es como, me gusta bailar cuando leo, básicamente. Sí. Sí, entonces, sí, tratamos de reflejar todo ese movimiento en el libro, que, sí, creo que, bueno, quedó bastante plasmado. Sí, sí. Yo lo leí entero ayer porque, bueno, lo tuve en mis manos. No es tan extenso, entonces me lo leí entero. Me gustó mucho. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es el tipo de poesía que se lo preguntamos la semana pasada a Antolín? Ajá. ¿Cómo describirías a la poesía que te gusta a vos? ¿No? La poesía que me gusta a mí es la poesía... Como lo digo en el libro, es el, sí, lenguaje más sincero de describir el mundo. Sí. Y es la poesía que es rápida, que son palabras, la poesía que es acción, que es cuerpo. Uh-huh. Yo creo que la describiría así. ¿Y cuál sería la que no te gusta? Porque todos hemos tenido algún momento de odio hacia la poesía, sí, decir, basta de esta poesía de mierda. No me gusta la poesía que me hace sentar en una silla. Sí. Muy bueno, muy buena frase. Muy bueno. Y que me deja ahí quieta. Claro. Y me aburre. Claro. Y tengo, sí, mis amores, odios con alguna gente. Y decí un par de amores y un par de odios. Amores, Antolín, Vicente Luis, sí, Hernán, Joshua, de miles, qué sé yo, gente como El Campeón o Pau González, que estuvo ayer en la presentación. Sí. No sé, el amor a la gente que escribe... Y no se sale a la calle con su poesía. Sí. Y odio, como bueno, odio, entre comillas. Entre comillas. Como nosotros tenemos un poco de odio con Radiohead por él. Nosotros, acá en, mira, el programa. Sí. Yo con Coldplay. Ah, bueno. Sí, es más, muy parecido. Así que, bueno, pero decían los Valentín y los Volcanes que odio y amor siempre fueron lo mismo. Sí, es cierto. Que... Es cierto, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, decime. Un Benedetti. Claro, sí. Mira, sí, como decía Loquero... Me cago en vos y en tu poesía de colores. O sea. Así que. Muy bueno. La he usado. ¿Dónde se puede conseguir el libro? ¿Cuáles van a ser tus próximas lecturas? El libro salió recién ayer. Sí. O sea, 6:30 de la tarde, Matías Rec me lo estaba entregando en mano. Sí. Y 8:00 de la noche estábamos con la presentación. Sí. Anoche, a la madrugada, así bien pulenta, lo llevamos a La Cucha, que es un pub que queda en Castelar. Uh-huh. No me acuerdo la dirección, la verdad, es, sí, en Casares. Bueno, hay que googlearlo y está ahí. Sí. Y después, sí, va a estar en algunas librerías como Cobra o La Libre. Sí. Después yo bien lo voy a publicar en el blog, sí, porque todavía es una distribución muy temprana la que vamos a hacer. Pero te puedo comentar que... Hoy y mañana vamos a estar en La Flía, sí, que se está llevando a cabo en el Parque Centenario. Muy bueno, La Flía, la recomendamos, sí, sí, mucho. Ahí en Caballito. Sí. Después, hoy a la noche, va a haber una gran fiesta, también muy pulenta. Sí. La Niños Consentidos, en el Centro Cultural Matienzo. Ah, sí. Matienzo, sí. 2424. Sí. A partir de las 22 horas. No sé, ¿quiénes van a estar ahí? Sí, sí. Va a estar tocando The Kindy Mills. Muchas. Uh-huh. Qué grande los Kindimi. Sí, una gran, sí. Ya, una si están ellos, es pulenta. O sea, sí. Es sumamente pulenta. Sí, sí, sí. Luego yo me voy de viaje a Misiones, al Encuentro Nacional de Mujeres, y voy, sí, a llevar algunos libritos. Muy bien. Ahí entre el 6, 7 y el 8 de octubre. Y cuando vuelvo vamos a estar en la inauguración del tercer espacio nacional de la Secretaría de Cultura de la Nación. que esto va a ser el 24 o el 25 de octubre, en Alsina 1169. Sí. Supongo que será a la tarde esto. Uh-huh. Estamos ahí. Pero, ponele, ¿hoy en el Matienzo vas a leer? Hoy no estoy yo. Ah. Hoy está Joshua, los Kindy Mills y cosas de Milena Casedo, la va a ver ahí. Perfecto. O sea que se va a poder conseguir tu libro. Lo recomiendo mucho. Y me gustaría que si puedes elegir un poema, y si te animás a leerlo para nosotros y los oyentes, y así un poco conocemos, yo ya lo conozco, pero en general conocemos de qué va lo que a vos te inspira. Dale, acá lo tengo en mis manos. Dale. No lo dejo desde que me lo dieron. Ahí va. Son las ganas que te deseo, que brillan en tus ojos. Es la noche que muerde el corazón. Bailás desnuda a mi lado, poesía o muerte, sentir los colores otra vez. Muy bien. Ahí está. Uno cortito, está muy bien. Te agradecemos mucho. No, por... gracias a ustedes, che. Por nada, feliz por tu alegría constante. Nico. Dale. Yo cumplo mañana. Ah, vos feliz así cumpleaños. Que, ojo, también. Ojo también, cumplo mañana. No lo digo porque está, no quiero meterme en el cumple de esta noche, pero yo cumplo mañana. Los cumpleaños no se manchan. Te agradezco otra vez. El agradecimiento del libro, el hecho que estés siempre en el festi, las cosas que escriben en el blog, que son muy lindas. Y además. Te agradezco tu poesía, que a mí me gusta mucho y que por eso te entrevistamos. Listo, gracias. Te dejo algunas vías de comunicación así rápidas. Dale, importante, sí, dale. El clubsuicida.blogspot.com. Dale. Es la página del club de arte. Uh-huh. Yo tengo una página personal que es poesiapop-jessica.blogspot.com. Sí. Y en Facebook soy Inés Púrpura, para quien quiera. Muy bien. Ahí están todos. Saludos a los amigos del oeste, a los amigos de Capital, de La Plata. Sí, que son muchos. Sí, sí, un montonazo. Y bueno, a mi vieja Rita, que está acá en la otra cuadra trabajando en la fábrica de pasta. Espero que esté escuchando el programa. No sé si enganchaba, pero después lo escuchamos por internet. Muy bien, muy bien. Va a Te vamos a despedir, si te gusta, con Señor Tomate, sí, después de la muerte. Genial. Dale. Un abrazo. Te mando un beso grande. Saludos. Chao.